gorditas con sabor a sal. Donde a diario baño a mi esperanza con un polvo de cristal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le pregunto a cualquier cosa vida si algún día el viento me dice rendido, ya me voy a descansar. Lo despido y miro a las estrellas, esperando alguna señal, pero todas me dicen con pena, mañana el sol te dirá. El viento me dice rendido, ya me voy a...